In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house." Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Y ha llegado un nuevo sábado, sábado 14 de junio, buenas tardes. Alex Martinelli, micrófono hasta las 10 con vosotros para Alma de House. Un viaje dentro de 25 años de House Music. Empieza ahora 2 horas juntos. La primera hora, como siempre, teoría, novedades, clásicos, teachers, maestros. Y la segunda, práctica, una sesión en directo con discos nuevos, antiguos, nuevos, antiguos, nuevos, antiguos, para ver la evolución de la house music. Empezamos con un tema del 91, la Serenísima Rondó Veneciano, remezclado por DNA. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. el primero clásico de hoy, la serenísima DNA. Los mismos que remezclaron la inolvidable Tom's Dinner de Susan Vega. Las 8 y 9 minutos, Alma de House con Alex Martinelli hasta las 10 de la noche. 5959 es el número para ponerse en contacto conmigo, con nosotros, para dejar un saludo y para ganar algo, porque hoy se gana. Sorteamos dos entradas para la fiesta Glam Up al Level Club. Mañana, empieza mañana 15 de junio, domingo, cada domingo, Javi Muñoz, Javi Bora, amigo Javi Bora, el amigo Sote de Lino, te saludo. Saludo a todos con un abrazo muy, muy fuerte. Una fiesta, están trabajando mucho para regalaros el máximo que se puede. Y yo creo que van a conseguirlo. Alma de House continua categoría Deep. Este tema lo tengo en vinilo con etiqueta blanca. Estaba escrito encima Super Deep Big. Así yo lo emito porque no sé llamarlo en otra manera. Etiqueta blanca, Super Deep Big. A escuchar lo que es. Hey baby, you make me feel alright. Alright, I wanna stay with you. Hey baby, you make me feel alright. I wanna stay with you all night long, baby. You make me feel music in my body. My soul, music in my heart, music all night long, music, yeah baby, music in my body, music. Global FM. You're listening to Alma the House with all Alex Martinelli. Body and my soul and dance floor with you. Super Deep Big, yo no sé nada más de este tema, nada. Me acuerdo que lo compré en el 2001, me parece, sí, el 2001. La única cosa que sé de este tema. Recuerdo el 5959, para todos naturalmente y para decirnos todo y para ganar un 2 entradas a la fiesta Glam Up de mañana, Level Club. Nombre y apellidos para esto, me raccomando. Nombre y apellidos. 5959, la palabra clave, naturalmente, sempre Global FM, todo junto. Y bajamos un par de años, 99, y el tema que vamos a escuchar es por la mano de un equipo de productores muy, muy fuertes. Fire Island, White Power Dreams. Los sueños del polvo blanco. Ya podéis imaginar a qué polvo blanco se refieren. Alma de House hasta las 10 de la noche. Enhorabuena a España, al final, que ha ganado este partido contra Sueca. Enhorabuena a mi segunda nación. La primera es Italia. Fire Island, White Powder Dreams. Las 8 y 18. Global FM Mallorca 90.4. Alma de House continúa con algo bastante nuevo. Se llama Yves Muraska. All About House Music, Piano Club Remix, en estilo muy, muy clásico. Porque la house clásica le gusta mucho a la gente todavía. 5959, el número para ponerse en contacto con nosotros. Un saludo a todos los oyentes, los que nos están escuchando desde el 90.4 en Mallorca e en Menorca. Y un saludo a todos los que nos están escuchando desde todo el mundo a través del www.globalfmmallorca.com. Es son un montón, cada día más. Listen, children, I'm gonna tell you about this thing called house music. Like my boy Eddie said, it's a spiritual thing. Yes, it is. Well, I'm here to tell you more of what house music means to me. House music is a healer when you don't feel good inside. House music is a joy. Yes, it is. When your heart feels bad. House music is something that picks you up when you're feeling down. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection. It's all about the essential dialogue. Apúntalo. It's all about house music. It's all about house music. You see, everything comes together for a reason. And the reason right now is to come together for the house music sound. Yes, it is. All right. Something about the house music gets all in you and makes you feel good. Makes you clap your hands and it makes you stomp your feet. Can't no other music do that to you but house music. Oh, yeah, come on. It's all about house music. It's all about house music. It's all about house music. It's all about house music. Come on, come on. All About House Music, Yves Muraska. Sabor muy muy clásico para este tema nuevo, 2008, lleva un mes más o menos, uno o dos meses. Y un excursus entre la música house clásica del final de los 80, mitad de los 80 y principio de los 90. Lo haremos después la publi con dos temas muy especiales y luego os explicaré el porqué. Pero antes vamos con el primer teacher de hoy, el maestro. Los maestros son los discos que personalmente me han enseñado a amar la house music. Este se llama Armante, Love Me or Leave Me, 1993. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. Ha! no puede ser destruido. Solo más tú y yo. Quiero sentirte junto a mi lado. Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Gonna break down. Estamos en 1988, la voz es la de Dr. Robert y sobre todo de Kim Mazzell, una voz maravillosa destinada a ser una de las voces históricas y clásicas de la house music. Los inicios de house music se remontan a los clubes nocturnos de mediados de los años 80 en Chicago, aunque muchos aún afirman que tuvo sus inicios a finales de los años 70, más específicamente en el 77, cuando Frankie Knuckles, su aparente creador y uno de sus más representativos iconos, debuttò como DJ entre el 77 y el 82 en la discoteca conocida como The Warehouse. Este club aparentemente fue el que dio nombre a este estilo. Sin embargo, algunas personas afirman que el término house solo describe el hecho de que muchos disc jockey principiantes crearon este estilo en sus propios hogares gracias a innovaciones tecnológicas como la caja de ritmo y los porta estudio de cuatro pistas. Sus pioneros, influenciados por la música de Kraftwerk, por ejemplo, mezclaban elementos o canciones enteras de música disco con sonidos electrónicos, mayormente percusiones de sonido grave, muy populares en esa época, y aceleraban el ritmo con el fin de transformar los clásicos del género disco en algo más bailable y moderno. La inclusión de percusiones de sonido grave, conocidas en el medio como bass beats, es un hecho que, a grandes rasgos, distingue al house de todos los demás géneros. Se suele citar a On and On de Jesse Saunders del 84 como la primera grabación comercial de house music. Sauve de la vie, el tema que vamos a escuchar ahora, Goddess of Love, no es un tema que se puede clasificar como house al 100%, porque de hecho todavía tiene su construcción, la voz y la mayoría de sus sonidos centrados en el estilo de la disco de los 80, pero escuchándole ya se nota que algo está cambiando. El rollo de ritmo, el uso de algunos samples que se repiten, todos elementos que revelan algo nuevo. Vamos a escucharle recordando que la sugerencia me la dejó un oyente aficionado que saludo y le mando un abrazo muy fuerte. Xavi de Manacor. Soy de la Vie, Goddess of Love. Estamos en la prehistoria, crossover entre la disco music y la house music. Año 1985. Shadows of Love, Suave de la Vie, 1985, Alma de House hasta las 10 con Alex Martinelli, gracias a Xavi de Manacor, que nos ha recordado este tema muy, muy, muy antiguo. 5959, número para ponerse en contacto con nosotros, Global FM, todo junto, espacio, lo que quieras. Pero si quieres ganar dos entradas, dos entradas para la fiesta Glam Up de Level Club cada domingo a partir de mañana, nombre y apellidos, me raccomando. Categoría Deep, Herbert, Matthew Herbert, ya lo escuchamos pasada semana, un productor que yo digo ecléctico, loco es la palabra que más es adecuada para él. Este tema se llama Butt Head, en inglés, cabeza de culo. La traducción es esta. Matthew Herbert, cuando son las 8:43, Global FM Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. We'll be right back. De verdad me extraña un poquito emitir un tema que se llama Cabeza de culo. Tengo temas con títulos peores, de verdad, pero lo pondré otra vez. Uno de estos, no digo ahora cómo se llama, pero está en la maleta de los teachers. Y tiene un título que es algo que no puedo decirlo ahora. Es una sorpresa. Y ahora vamos con una novedad por la mano de un disc jockey de Mallorca que se llama Alex Caro, junto a Dubman F y Miguel Ángel Campayo. Esfinge es el tema que os propongo ahora. Me gusta mucho, mucho. Es una novedad, novedad de la isla. Global FM. We'll be right back. Esfinge, Dabmanev, Miguel Ángel Campayo e Alex Caro. Mallorca, una isla que crece un montón de productores que rompen la frecuencia. Un saludo y un abrazo a Alex Caro, que me sugirió este tema. Buenas sugerencias, gracias. Y antes que quedarse con un poquito de pubi, yo recuerdo el 5959, palabra clave Global FM, todo junto, espacio, lo que quieras, un saludo para alguien, para tu perro, por ejemplo. Nombre y apellido si quieres ganar una entrada para Level Club mañana, Glam Up, con Javi Muñoz, Javi Bora, Sote de Lino. No me acuerdo el nombre del otro DJ que era invitado ayer aquí. Yo pido disculpa, ahora cojo el flyer porque no lo recuerdo exactamente. Pido disculpa. Vamos con el teacher, el segundo teacher de hoy. Divas of Color con la voz de Evelyn Champagne King. One More Time. Y luego un poquito de publi y volvemos con la segunda hora de Alma de House. Alma in the mix, la práctica. See, I'm in love, and I can't let it go. It would be a low-down, dirty shame if I let it go. Do you understand what I'm saying? I go by the name of ECK, and I love doing it one more time. Love of the Evelyn Champagne King, Divas of Color, One More Time. E un saluto va a Melchior. Perdona, todavía. No tengo el flyer de la fiesta Glam Up de mañana, entonces me había olvidado de todo tu nombre. 5959 para ganar dos entradas para esta fiesta que empieza mañana cada domingo a Level Club. Publicidad y luego volvemos con la segunda hora, la práctica de Alma de House. Empezamos con, no lo digo, tenéis que estar su 90.4. 90.4 Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. Let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. En la segunda hora, la práctica empieza con un tema inolvidable: Moby, Go. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. Uno de los primeros éxitos mundiales de Moby, Go, en Alma de House, a las 9 y 7 minutos de este sábado 14 de junio, Global FM Mallorca 90.4. Y luego vamos con Jimster, Dangly Panther, remezclado por Audio Montage. Cuando yo recuerdo el 5959, Global FM todo junto, espacio, lo que quieras, o nombre y apellidos, para entrar en el sorteo de dos entradas para la fiesta de mañana al Level Club Glam Up. Yeah. escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Jimster Dangly Panther Audio Montage Remix. Comunicación de servicio. No lo siento. No tenemos cerveza. Y luego vamos, como de costumbre, con un viejo tema: Africanism, Ebony Clap You. Ebony, your hair is floating like a golden rain. Just clap your hands and I will come again. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential Direction. To be your friend. Just clap your hands and I will come again. Cheering and applauding. It led the merchants of tennis to the gates of the mansion. Africanis Ebony Clap You. Las 9 y 17. Hola Alex, eres un crack, gracias. Me llamo Wadia y os escucho todos los días de 14 a 23. Quiero ir a Level mañana, méteme en ese sorteo. Por cierto que te pongo, gracias. Estás ponie y se corta el mensaje. Gracias en toda forma. Hola Alex, soy fan, me puedes poner Marinero de Luces de la Pantoja, House Forever. Próxima vez, porque hoy ya tengo todo preparado, próxima vez, sábado 21 de junio, seguro que lo voy a poner. 5959 para enviarnos los vuestros SMS, palabra clave Global FM todo junto, espacio, lo que quieras. Y si quieres entrar al Level mañana, nombre y apellidos. Apellidos muy importante porque es suficiente que vais al Level y dices que sois en la lista de Global FM con nombre y apellidos y DNI. Y os dejan entrar, naturalmente, por supuesto. Vamos con Eddie Toneich, I Wanna Freak You. We'll be right back. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. New Eddie Tonic. Wadia, por supuesto, estás en esa lista, en la lista de los ganadores, de los sorteados, como se puede decir, del sorteo de las entradas, de las dos entradas que vamos a sortear esta noche para Glam Up Level mañana, en una fiesta que empieza mañana, Level Club, cada domingo. 5959, el número para dejarnos vuestros SMS. Las bromas son aceptadas también. Y antes de quedarse con 5 minutos de publicidad, vamos con Paperclip People, Throw. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Apúntalo. Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. Let's be happy house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. 9:37 Global FM Mallorca 90.4 Alma de House hasta las 10 de la noche y luego me voy a dar la mesa al Guti DJ con su Global One Club. Gracias al campeón, me dice Walia. Por cierto, la voz de tu compañera del programa del mediodía me vuelve loco. ¿Tú estarás en el level mañana? Seguro. Por cierto que voy a estar. ¿Cómo se puede faltar en la apertura de Glam Up? Y recuerdo que se puede ganar una entrada, dos entradas hoy para Glam Up, para mañana, la fiesta que empieza mañana cada domingo al Level, enviando un SMS al 5959, palabra clave Global FM, nombre y apellidos. Y ahora vamos con Mr. Pink, Love and Affection, remezcla por Joy Migro, nada menos. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Thank you. Mr. Pink, Love and Affection, estamos en los primeros años 2000, 2000, 2001 me parece, no me acuerdo exactamente, pero seguro que los años de la house music eran estos, 2000, 2001. Joy Negro, remezclador de esta Love and Affection. Un saludo va a Alberto de infomallorca.tv, el portal a donde puedes encontrar todas las informaciones sobre Mallorca. ¿Buscas algo en Mallorca? Lo encuentras ahí, infomallorca.tv. 5959 para enviarnos los SMS y para entrar en el sorteo de una entrada, de dos entradas para la fiesta Glam Up mañana, Level Club, con Javi Muñoz, Javi Bora, Melchor y Sote de Lino. Nos quedan un 10 minutitos para dejar la consola, la mesa a Guti DJ. Vamos con Ian Carey, Get Shaky. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection, in the Essential Direction. Ian Carey, Get Shaky. Alma de House, nos faltan 7-8 minutitos. Yo no sé si podré poner todo lo que he escrito aquí, que me gustaría ponerlo todo, pero el tiempo es lo que es. 5959, el número para enviarnos los SMS. Ahora hay una persona que se ha puesto en lista para entrar al Level Club mañana, fiesta Glama. Ahora vamos con un tema de Roger Sánchez que me gusta mucho. Desde el álbum First Contact, Contact. Yeah. Roger Sanchez, Contact, 90.4 Global FM Mallorca. Y el ganador de una entrada para mañana, Glam Up Level Club, es Wadia. Naturalmente, porque es el único que se ha puesto en el sorteo, entonces 100% de posibilidad. Alma de House os da la cita para el próximo sábado, desde las 8 hasta las 10 de la noche. Y antes que dejar la console al Guti, escuchamos el último tema para hoy. Arno Costis y Norman Dorey, Apocalypse. Hasta el próximo sábado, chao. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apuntalo. The music selection in the essential direction. Martinelli. Cada sábado, de 8 a 10 de la noche, su Global FM Mallorca. Apúntalo. 90.4 Mallorca. Nos gusta bailar.